mundo el momento en que era la derrota del nazismo, era la efervescencia. Me acuerdo que las reuniones se interrumpían para salir en manifestación a las calles contra el fascismo y salían a las calles los artistas a participar de todas esas manifestaciones. Y me acuerdo que cuando cayó París en manos de los aliados, se formó una gran manifestación espontánea en el obelisco y mis padres salieron a manifestar en las calles y yo quedé en casa con otro grupo de intelectuales que había ahí. Pero yo salí a la calle igual y salí a la calle, vivíamos en un departamento en un 15 pisos, en el quinto piso, bajé por el ascensor y pasaban las manifestaciones y la caballería de policías ahí. Y yo me subí arriba al techo de un auto, tenía 6, 7 años, y empecé a gritar, gritaba a la gente, gritar arriba al auto, ¿no? Y ahí era cuando me llevaron preso por primera vez. Y me agarró la cama, ¿con quién estás? Con nadie, bueno, ¿dónde vivís? Ahí fue mi primer encuentro. La cuestión es que la cama subió conmigo en el departamento, donde estaba todo el movimiento de arte concreto, menos mi padre y otros que habían salido a manifestar. Y claro, la cama venía dispuesta a dar un gran sermón, seguramente, de por qué dejan a los chicos solos en la calle. Y que cuando tocaron y me vieron entrar a mí y vieron a la policía, que te das cuenta de la reacción de los intelectuales, prácticamente le agradecieron a la policía, pero le dijeron váyase, que no tiene nada que hacer acá. Así que la policía se quedó sin darse un sermón.